maldita canción. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y así llegamos al final de los 20 superclásicos el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Yo les digo, en una próxima oportunidad estaremos contando nuevamente otros 20 superclásicos. La edición y montaje del programa fue de Jacob Ferdinand. Emisión al aire, Jonathan Saavedra. Grabación en Prologic, Manuel Villalobos. Edición para podcast, Diego Wagner. Conteo, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Invitados especiales, Carolina Gómez, Cristian Tapan, Juan Manuel Correal. Mi nombre es Alejandro Villalobos y hasta la próxima. Les mando abrazos en estéreo. En octubre, los clásicos de la FM me embrujan.